la condena a vivir sufriendo tanto dolor. Maldita tristeza de haber perdido tu amor. Maldita condena a vivir sufriendo tanto dolor. Batería destruye a tu artista favorito. Amor, tú en el cielo y yo aquí perdido.